y el semblante de aquella hebrea se iluminó. Mujer, he aquí a tu hijo. Juan se secó las lágrimas con la palma de su mano derecha, mirando a su maestro sin acertar a comprender. Después, desviando el rostro hacia el apóstol, exclamó casi sin fuerzas: ¡Hijo mío! ¡He aquí a tu madre! Deseo que abandonéis este lugar. Los hombres dieron media vuelta, pero María, siempre en silencio, avanzó un paso hacia el crucificado. Se inclinó muy lentamente y besó la rodilla derecha de Jesús. Después, ocultando su rostro entre las manos, abandonó el peñasco, sostenida por Juan y su hijo. La pequeña, casi insignificante sombra de María, la madre del maestro, no tardó en difuminarse en la penumbra. Tengo sed. El Optio autorizó al centurión que acercara al Galileo el tapón que cerraba la cántara con el agua vinagrada, quien, levantando la lanza con el tapón, tocó los labios del maestro. Jesús abrió la boca mordiendo ansiosamente el corcho. El líquido, al penetrar en las grietas de los labios, hirió de nuevo la carne del nazareno. A las 14:40 horas, el maestro, con las costillas tensas como ballestas y las arterias pulsando sin descanso, despegó la barbilla del tórax. Su ojo derecho empezaba a apuntar un ligero estrabismo o desviación divergente. El centurión hizo oscilar la antorcha a la altura de la cara del Galileo con lentos movimientos. Pero la pupila, muy dilatada, no llegó a moverse. Jesús había empezado a perder la visión. A 14:45 horas, el maestro, en lenguaje casi ininteligible, decía: sé que el Señor salvará su unción. Tu mano descubrirá a todos mis enemigos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? 14:50 horas. La cianosis dominaba ya todas las mucosas y partes acras. Puntas de los dedos de las manos y de los pies, lengua, labios e incluso algunas áreas de la piel. El Cristo, con los dedos agarrotados, había iniciado la que sería su última elevación muscular. Con el ojo y la boca muy abiertos, el maestro parecía querer atrapar la vida que ya se le iba. La caja torácica, a punto de estallar, inhaló el aire suficiente para que Jesús de Nazaret, con una potencia que hizo volver la cabeza a todos los legionarios, exclamase: ¡He terminado! Padre, pongo en tus manos mi espíritu.